duele en un ladrillo. Algo que te pique el corazón. Algo que se vuelve inexplicable. Cuando cae en un plato de sopa que tiene un final bien trágico, dentro un vasito plástico. Así yo me siento cuando tú no estás. Por favor, mátame rápido y tenme piedad. Aunque sin ti me ahogo lentamente dentro un vaso. De tanto nadar me canso y no siento los brazos. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba va volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Sobre una lágrima tuya y una lágrima mía. Y una lágrima mía.